Vamos a hacer seguramente un análisis un poquito de los gobiernos, los gobiernos que atienden las necesidades del pueblo y los gobiernos que atienden algunas otras necesidades de grupos más pequeños. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Bien, bien, todo bien. Nosotros somos del partido de los choripanes. Eso, somos del pueblo, sí. La Sí. verdad que sí. La derecha ha colocado el choripán como un símbolo de lo popular. Claro que ellos lo hacen con un sentido peyorativo y racista, ¿no? Y en cambio para nosotros tiene un sentido popular auténtico. Qué bárbaro. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, me deben el choripán entonces. Ya vendrán épocas, más de verano donde habrá esa posibilidad seguramente, Juan Carlos. Sí, bueno, mira, yo creo que han aparecido o emergido algunas cuestiones ideológicas muy, muy interesantes, muy importantes en la campaña, que en todo caso, bueno, no son nuevas, pero que son interesantes de pensar un poco, que es si esta ofensiva de la derecha, más que nada de Mauricio Macri, de Vidal, de Tetaz, en fin, todos estos que dicen que no hay que pagar impuestos, que se comprometen a que no van a votar subas de impuestos, que no van a votar la creación de nuevos impuestos, y después, bueno, ya la confesión burda, brutal, del expresidente Macri, de que para ganar plata y ser capitalista en la Argentina no hay que pagar impuestos, hay que evadir impuestos. Una confesión pública de lo que siempre él ha hecho, ¿no? Y ahí lo que encierra es una cuestión de carácter ideológico económica muy profunda, porque efectivamente los sectores de poder no quieren pagar impuestos, fundamentalmente que no paguen impuestos los sectores pudientes, en términos patrimoniales y en términos de su ganancia. Y los gobiernos populares, que necesitan distribuir riqueza a favor de mayorías, que necesitan distribuir ingresos a favor de los núcleos más humildes y tener recursos para educación, para salud, para cultura, para ciencia y tecnología, necesitan cobrar impuestos. Por eso el problema, en definitiva, en mi opinión, no es si se tiene que cobrar o no cobrar impuestos, no es si hay que pagar o no pagar impuestos, sino quién paga impuestos y quién no debe pagar impuestos. En todo caso, yo diría que ese es el debate ideológico de fondo. Mirá, Luisa, impuestos se pagan y se cobran desde el fondo de los tiempos de la humanidad, en todos los sistemas habidos y por haber, porque si no, ¿de dónde salen los ingresos para atender las cuestiones generales? El problema es quién paga y quién no paga, y eso sí es efectivamente ideológico. Vos fíjate que los de Tea Party, en el momento que juran los legisladores en Estados Unidos, juran que no van a aumentar los impuestos. En vez de jurar por la patria, por Dios y qué sé yo, Sí. juran que no van a aumentar los impuestos. Y nosotros lo que necesitamos es que algunos sectores paguen impuestos, como fue el impuesto, el aporte solidario, o como son los impuestos a las grandes ganancias y las grandes fortunas. Tenemos 20 millones de pobres, necesitamos, en fin, ayudarlos por un lado y necesitamos mover el aparato productivo. Así que, bueno, creo que ahí hay planteado una cuestión muy importante ideológica y de poder, ¿no? Sin lugar a dudas, Juan Carlos, lo planteas y lo pones tal cual. Es algo que además se está discutiendo a partir de la pandemia en el mundo entero. Está clarísima cuál es la reacción siempre de los grupos de poder, y digo los grupos de poder entendiendo que son los que tienen la sartén por el mango, pero que además son los que concentran mayores ganancias. Cada vez que se habla de una reforma tributaria o de hacer un sistema impositivo más progresivo, allí empiezan a desestabilizar. No quieren, no solamente, yo digo, perder, sino dejar de ganar nada de lo que están ganando, que es muchísimo. Por supuesto que a nadie le gusta pagar impuestos, que cuesta pagar impuestos, pero cuando te lloran la carta diciendo que más o menos van a la quiebra, es una mentira, porque vemos constantemente, cada vez que se puede acceder al balance de alguna empresa importante, la cantidad de dividendos que se reparten como ganancias más allá de los costos de lo que significa seguir manteniendo la actividad, ¿no? Sí, e inclusive es interesante lo que vos decís de lo internacional, porque si vemos los grandes países capitalistas, incluyendo Estados Unidos, ahora Biden está en una campaña por cobrar más impuestos a los millonarios de Estados Unidos y a las grandes corporaciones, para atender efectivamente la reactivación de ese país, ¿no?, que también tiene graves problemas. Y lo mismo ocurre en Europa. O sea que aquí hay una gran mezquindad de los sectores enriquecidos, inclusive, por ejemplo, las tecnológicas, que en plena pandemia, por el incremento enorme del uso de las herramientas tecnológicas, han ganado fortunas incalculables en plena crisis, que no es lo mismo que quizás otros sectores, sin embargo también se niegan y hacen lobby. Así que el problema de los problemas en términos de distribución de las riquezas y de los ingresos es precisamente que haya una política tributaria que los afecte y que mejore la vida de del 80-90%, incluyendo a las capas medias. Es más, hay algunos puntos impositivos que se pueden rebajar, que se pueden promocionar. El gobierno, por ejemplo, a las economías regionales el año pasado les bajó los derechos de exportación, ¿no? Sí. A pequeñas economías regionales. O sea que el problema es de carácter ideológico, pero indefectiblemente es un gran debate que hay que abordar porque lo necesitamos urgentemente para poder atender las graves necesidades que tiene nuestro pueblo e, insisto, para seguir poniendo en marcha el aparato productivo, que es la única solución de mediano y largo plazo. Así es. Bueno, Juan Carlos, seguiremos también nosotros dando ese debate y esa batalla cultural para modificar las cosas. Te mandamos un abrazo. Chao, hasta pronto, Luisa. Gracias. Hasta la semana próxima.